CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Tenemos mucha información en la jornada de hoy, así que vamos bastante rápido. Por ejemplo, finalmente, más allá de que hoy está la presentación de lo que es el stand de ANCAP en la Rural de Prado, la invitación que ANCAP mandó a los medios, entre ellos a Radio Centenarios, es que la conferencia de prensa por la apertura de sobres en torno al tema del cemento Portland va a ser hoy a las 3:30 de la tarde en la sede central de ANCAP, en el Salón Central, allí en Avenida Libertador y la calle Paysandú. Allí el directorio de ANCAP realizará una conferencia de prensa para, en principio, ver si hay oferentes en respecto al tema de la privatización del cemento Portland. Recordamos que tuvieron que bajar los pedidos que se hacían, por ejemplo, el ingreso, de la cantidad de dinero que tenías que poner al ingresar al negocio, a fin de que de alguna manera se presentaran empresas. Y luego manifestar, supongo, en la propia conferencia qué empresas son. El senador José Núñez del Partido Socialista se reunió en la tarde-noche de ayer en la huella de Seregni con el Frente Amplio y reiteró el pedido de que desde el Frente Amplio, en este caso, se deje sin efecto la presentación de sobres en la jornada de hoy. El senador José Núñez lo que manifiesta es que ellos tienen presentado un recurso ante el TCA y que están a la espera justamente de ese recurso, y que bueno, sería bueno que también el directorio ANCAP estuviera a la espera de lo mismo. Sabe que lleva mucho tiempo, y pide que no se abran los sobres en la jornada de hoy. Escuchamos lo que decía el legislador socialista. Consideramos que es una mala decisión que va a afectar a las comunidades, o sea, a Paysandú, a La Valleja, a 33, que va a enajenar un patrimonio público, que va a entregar a manos privadas la explotación de un recurso natural no renovable como es la piedra caliza, y que no tiene ninguna garantía en el proceso, ¿verdad? No tenemos garantía de qué empresa se va a presentar, porque a pocos días, inclusive, del cierre del plazo para la presentación de ofertas, se hizo una modificación muy significativa en el pliego que le facilitó las cosas a que empresas con menos respaldo financiero pudieran participar del llamado. Así que sí, entendemos que debe dejarse sin efecto, que debe suspenderse, y que debemos buscar cómo logramos que las industrias del Portland en manos de ANCAP tengan un resultado positivo, digamos, un equilibrio económico, pero sigan dando oportunidad de empleo a cientos de personas como la dan hoy, ¿verdad? En este caso no se asegura ese empleo. No hay ninguna garantía de que quienes hoy trabajan en ANCAP, ya sean funcionarios públicos o personal tercerizado, continúe en esa labor. Y no hay ninguna garantía de que las plantas sigan funcionando, ¿verdad? Porque tenemos experiencias de estas asociaciones donde, en definitiva, el Estado queda en franca minoría frente al inversor privado, cuyo resultado termina siendo el cierre de la actividad, digamos, y la ausencia del Estado en áreas claves de la economía. Así que para nosotros la verdad que es una decisión pésima. En este momento en el país, tres empresas privadas que se dedican a la comercialización y a la producción de cemento Portland. Por lo tanto, es un buen negocio. Lo que hay que hacer, las inversiones necesarias, y hay que tener una gestión comercial acorde con un mercado de competencia, digamos, ¿no? Y creemos que eso es lo que le ha faltado a este gobierno, la voluntad para hacer las inversiones necesarias y para desplegar una política comercial adecuada. Se habla de pérdidas millonarias durante años de este negocio de ANCAP. ¿Es posible hacerlo rentable? Efectivamente, el negocio de cemento Portland de ANCAP da pérdidas desde el año 2000, consecuencia del abandono que tuvieron las empresas públicas durante décadas de gobiernos conservadores, neoliberales, de derecha, como el que tenemos hoy. Y por lo tanto, si en una actividad industrial usted no se moderniza y produce en el año 2000 o en el año 2010 con la misma tecnología que producía en la década del 50 o del 60, está claro que no va a ser muy, muy eficiente. Para nosotros hay forma de revertir las pérdidas actualizando la tecnología de producción, tratando de ampliar el mercado del cemento Portland en el país, que hay iniciativas a ese respecto, y desplegando las potencialidades comerciales que tienen los productos de ANCAP. Nos vamos a rendición de cuentas. Estuvimos hablando con la presidenta de la Federación Médica del Interior, la doctora Alejandra Cresci. Ella recalcó que el 70% de los usuarios de ACE son del interior y que hay una situación, obviamente, de asimetrías que hay que corregir y que sobre todo al norte del Río Negro hace falta mayores insumos y mayor personal. Por otra parte, también la representante de la Federación Médica del Interior va a estar hablando de una situación que tiene que ver con salud mental, que es parte de este cronograma vinculado a la rendición de cuentas, en donde ella dijo que falta fondo, falta economía como para dar respuesta. Escuchamos lo que decía Alejandra Cresci, presidenta de FEMI. De lo que tiene que ver a las asimetrías vinculadas a la asignación del presupuesto público en ACE, en el interior de nuestro país, el 70% de los usuarios de ACE residen en el interior. FEMI siempre ha reivindicado la importancia de asignar mayores recursos ante la falta, sobre todo preocupados también de la radicación de especialistas, la enorme carencia de especialidades tan básicas como pediatría, en puertas de emergencias, con realidades diferentes. Cada interior tiene sus realidades diferentes. La agudización de la problemática referida a recursos humanos en salud es mayor al norte del Río Negro. Y también en lo que tiene que ver, hemos reivindicado y solicitado un mayor presupuesto para todo el abordaje de la salud mental que preocupa mucho a esta federación. Para ACE se pretende, una de las reivindicaciones es que se recategoricen las unidades ejecutoras, el fortalecimiento también de funciones de alta dedicación que pueden determinar y una mayor radicación, pero el tema de la radicación de recursos humanos en el interior no solamente está vinculada a remuneraciones, sino a condiciones laborales, a proyectos de vida personal y que están afectando y agudizando aún más esta situación en todos los efectores del interior. Fuimos muy buen recibidos y vamos a esperar a ver que esto se va a resolver cuando finalice el estudio de lo presentado. En relación a salud mental, ¿qué es lo que están proponiendo? Puntualmente salud mental, vemos que, primero, destacar que la ley de salud mental no tiene un presupuesto acorde para su ejecución, y esto es a nivel nacional, no solo interior y país. En el interior del país sabemos hoy en día que se da lamentablemente la más alta tasa de suicidios, ocurre en el interior, hay muy pocos recursos humanos y equipos de salud mental que necesitamos y pedimos el fortalecimiento de otros integrantes como son los psicólogos y asistentes sociales, y más aún cuando hablamos de la población más vulnerada que se atiende en el sistema público. Ahí tenían la palabra entonces de Alejandra Cresci, presidente de la Federación Médica del Interior. Seguimos en rendición de cuentas porque Graciela D'Omato, consejera de la UTEC, marcó que si en el Senado no se consigue más dinero de lo que le dio diputado, que fue 4 millones de pesos, cuando ellos pidieron 300 millones de pesos, van a tener que guardar todo lo que iban a hacer, entre otros convenios que ya habían por lo menos comenzado a realizar con la Intendencia de Canelones, con Artigas, hasta el 2026, porque no se puede colocar un ladrillo si no hay presupuesto, y menos si de 300 millones te dan 4. En realidad, el diputado primero le iba a dar 8 millones, pero después con la redirección de fondos, a partir de los líos que hubo en Torre Ejecutiva y con Cabildo Abierto, finalmente se le terminó dando 4 millones de pesos. El Senado le promete que va a aumentar esa cantidad de rubro, pero la brecha, como ustedes ven, de 4 o 300 millones de pesos es mucha. También lo es en la Universidad de la República. Recordamos que a la Universidad de la República solo le dieron el 6% de lo que pidió. Pero nos decía D'Omato que en el caso de ellos, si no hay más plata, no se puede hacer más cosas. Y sobre todo lamentó por aquellos que han apostado, estudiantes, padres y docentes, a la UTE como una vía de desarrollo si finalmente los rubros no están? Bueno, la UTEC hizo una solicitud presupuestal de 300 millones de pesos que en diputados había votado 8 millones de pesos en un inicio que después fueron bajados a 4 millones de pesos. O sea que estamos en una diferencia de 300 millones de pesos a 4 millones de pesos. Así ingresamos ahora al Senado, el cual nos escuchó muy atentamente y tenemos todas las esperanzas, se comprometieron realmente a tratar de buscar llegar por lo menos a un acuerdo un poco más sustantivo. ¿Podemos estar ante una involución de la UTEC? Nosotros como Consejo consideramos que se paraliza la UTEC hasta el 2026. ¿Por qué? Porque si me dan 4 millones de pesos no puedo hacer nada en el 2024, tampoco puedo hacer nada en el 2025. En el 2025 asumo un nuevo gobierno y voy a una discusión quinquenal. Por lo tanto, voy a saber si tengo más dinero recién a fines del 2025. Por lo tanto, la paralizamos hasta el 2025. ¿En qué compromete esta falta de presupuesto específicamente? Nuevas ofertas educativas de pregrado, grado o posgrado. Hay, por ejemplo, 2 maestrías, una licenciatura y un posgrado, no, dos licenciaturas, 2 maestrías en ya planificadas que habría que realizar los llamados docentes, que no podemos hacer nada, o sea, van a quedar sujetos a disponibilidad presupuestal. Esas son carreras que no voy a dar los nombres porque no existen, pero sin lugar a dudas que son de alto impacto. ¿Y el plan que tenían sobre Artigas con la UTEC? No, Artigas, firmamos hace poco un convenio con la Intendencia de Canelones y hoy podemos decir que las 5 líneas que empezamos a trabajar sin ladrillos no se van a poder llevar a cabo. Artigas, la semana pasada nos ofrecieron un local de 400 metros cuadrados en la avenida Lecueder, que la intendencia se encargaba de pintarlo, de arreglarlo. Nada, no tengo ninguna oferta educativa, no tengo posibilidad de crear una sola oferta educativa. Por lo tanto, no voy a hacer ningún edificio. Tenemos 4 planes ya definidos, elaborados, trabajados. Si yo tengo asegurado a fin de año el presupuesto, las inscripciones pueden hacerse en febrero. Si le plata, claro, le ofrecen un bruto edificio, le ofrecen en Artigas, la intendencia, lo pinta y todo, pero ¿y el personal? ¿Y la carrera? Si no tienen presupuesto, no pueden hacer nada con el edificio. Por lo tanto, ni el desarrollo en Artigas, ni en el desarrollo de Canelones, ni lo que tenían proyectado, si no hay plata, no se puede hacer nada. Eso es lo que decía la titular de la UTEC, Graciela D'Amato, tras visitar el Senado de la República, donde hubo promesa de que algo más de plata pueda aparecer. ¿Cuánto? Bueno, veremos. Pausa y seguimos. Ayer el Ministro de Educación y Cultura concurrió, como ustedes saben, con Javier García a la Comisión de Integrada de Derechos Humanos y Educación del Senado. Y había un temita para hablar con él, que es el tema de la edificación en Maldonado. Un temita que se ha complejizado sobre todo en redes sociales a través del periodista Preve, que de alguna manera comenzó a denunciar el hecho de que una edificación, un inmueble que pertenecía a ANCAP en Maldonado, que era patrimonio histórico, se le quitó esa calidad después de que se había vendido y dicen que eso generó una suba de precio del mismo. Ayer Da Silveira no quiso hablar con los medios de prensa, solo con Montecarlo y Radio Centenario habló. Después que habló con nosotros dos, no quiso hablar más del tema. Fueron los canales a buscarlo, dice, no, ya hablé con ellos dos, no queremos hablar más. No quisimos hacer eso, lo que pasa es que nos parecía que ya que estaba ahí era relevante y lo fuimos a buscar. Y de esa manera hablamos con Da Silveira de este tema. Él dice que igual es un disparate, que no quiere calificar lo que es la denuncia de Preve, pero que es un disparate todo y que en realidad no es verdad que suba el precio del edificio solo porque se le quite lo que es la calificación de edificio histórico a este inmueble de ANCAP en Maldonado. Igual ayer nuevamente salieron elementos vinculados a que vecinos de alrededor de esa edificación iban a presentar un recurso contra la decisión del Ministerio de Educación y Cultura de quitarle a esa edificación que calificó de un galpón el ministro da Silveira de inmueble vinculado al patrimonio nacional. Veremos qué sucede, pero parece que no es un tema que vaya a quedar por aquí. Hemos dicho también que desde Frente Amplio se van a hacer pedidos de informe, pero vamos a escuchar lo que Pablo da Silveira decía a Radio Monte Carlo y Radio Centenario sobre este tema. Nada raro, no hay nada oscuro. La Comisión de Patrimonio tiene 9 miembros que vienen de diferentes orígenes. En la sesión en la que se consideró este caso, había 8 de los 9 miembros presentes. Se decidió recomendar al ministro la desafectación y no hubo un solo voto en contra. Entonces, el que quiera hacer alguna acusación, que tenga claro que está acusando también a los 8 miembros que estuvieron en esa sesión de la Comisión de Patrimonio, gente muy respetable, de todos los pelos políticos, de diferentes orígenes institucionales, etc. O sea, todos son disparates. Así que toda la información que divulgó el periodista Preve es inexacta. Yo no hago afirmaciones sobre personas, lo que digo es, averigüen cuál es la situación. Es una situación rara, diferente, que no se ajusta a lo que es habitual. Por poner solo un ejemplo, porque no quiero entrar en muchos detalles que son complicados. ¿Por qué está esa idea de que cuando se desafecta como monumento histórico un predio, el valor sube? No por el predio, porque en este caso lo que hay es un galpón de lata. Porque en general, una vez que se desafecta, se obtienen los permisos para construir en altura. Bueno, hace más de 10 años que este predio tiene la normativa que permite construir hasta 8 pisos. Quiere decir que toda esa historia de que el precio saltaría a cifras asombrosas, porque ahora sería posible la construcción de altura, es un disparate, es no conocer exactamente la situación. ¿Por qué cree que se dio esa información? ¿Por qué cree que se dio? No atribuyo intenciones. Y usted dijo que iba a ser como una AFE en Punta del Este. Bueno, esa fue la voluntad de la comisión y esa es la voluntad del ministro al respaldar, como siempre hace, las recomendaciones de la comisión. Como hay una situación rara porque desde hace más de 10 años hay una especie de desafectación de hecho. La Intendencia de Maldonado, la Junta de Maldonado tomaron decisiones del tipo de las que se toman cuando ya se produjo una desafectación y lo peor es que si uno va a buscar información acerca de si es monumento histórico o no, se encuentra con versiones contradictorias. Y uno podría decir, bueno, hay una manera muy fácil de resolver estas contradicciones. Vayamos a la fuente que realmente importa, que es la Dirección de Propiedad de la Intendencia de Maldonado, dependiente de la Dirección General de Registros. ¿No? Ese registro es como, si queremos tener claro si usted o yo estamos casados, viudos o divorciados, hay que ir al registro civil. Bueno, si queremos saber cuál es el estado de un padrón, tenemos que ir al registro de propiedad. Bueno, el problema es que el registro de propiedad no resuelve la cosa porque el fraccionamiento nunca se registró. Si uno va al registro de propiedad de Maldonado, parecería que sigue habiendo un solo padrón en la situación de hace muchísimos años. Todo eso creaba las condiciones para un litigio judicial que podía volverse interminable. Y ahí es donde entra el caso de la estación de AFE. La estación de AFE, que es una joya de la arquitectura, uno de los edificios más maravillosos que hay en Uruguay, está en ruinas. Es verdad, la estación de AFE está en ruinas. Yo he ido, yo creo que unas 10 veces fui durante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Víctor Rossi, que iban a presentar una propuesta, que me acuerdo que se habían acercado los amigos del Riel, que querían ver a ver qué propuestas podían hacer, que salvo un shopping se podía hacer cualquier cosa allí, pero finalmente eso quedó en la nada. No sé si porque hubo cambio de gobierno o qué, o porque si sigue el tema del juicio, y es verdad que eso está trabado por un lado. Él dice que no quería que pasara lo mismo con este galpón de ANCAP en Maldonado y que por eso se le quitó lo de patrimonio nacional para que de alguna manera fuera más vendible. Dice él que no sube el precio, lo que yo insisto es que todavía, más allá de las denuncias que ha hecho el colega Preve, compañero además de la facultad, lo que es nuevo acá es que ahora vecinos de la zona, de alrededor de ese galpón, también presentarían un recurso contra la decisión del ministro o del Ministerio de Educación y Cultura, que dice Pablo da Silveira no la tomó solo, que la tomó la Comisión de Patrimonio también, que ahí hay de todos los colores, de todos los pelos, dijo, que no es solamente una determinación de él. Veremos, pero parece ser un tema que va a continuar, que va a seguir. Y nos metemos en el otro tema, hablando de lo que fue la presentación de Pablo da Silveira y de Javier García en la Comisión de Derechos Humanos Integrada con Educación, vinculado a la situación del proyecto de ley que establece hacer público todo lo que son los archivos de la dictadura, sin depuración alguna, sin ver si uno es más falso que el otro, no hacer ningún tipo de análisis, publicar todo y que la gente decida, dijo Javier García. Le decíamos nosotros que en la Institución Nacional de Derechos Humanos hubo una asamblea hace muy poquito en el Parlamento y allí estuvo presente madres y familiares de detenidos desaparecidos que leyeron una proclama. Y en la proclama se dijo que mucha de la información que se está tirando es información que ya fue revisada y fue descartada y es falsa y que complica las verdaderas investigaciones. Y le dije al ministro Javier García que habían personalizado en él, en el propio ministro, el que era uno de los que estaba haciendo eso. Vamos a escuchar lo que Javier García nos contestaba en esta conferencia. Que durante muchísimos años esos archivos estuvieron en poder de unos muy pocos. Que hubo una especie de apropiación de algunas pocas personas que no hubo voluntad política para que se conociera toda la verdad. Y que no hubo voluntad política es un dato concreto, objetivo, porque si usted tiene durante 15 años los archivos y no hace nada para que tengan conocimiento público, quiere decir que no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política. Y por lo tanto presentamos un proyecto de ley que apela al conocimiento de toda la verdad, apela a que no haya censuras, que no haya nadie, por más encumbrado que sea, que diga a cualquiera de ustedes o a cualquiera de los uruguayos, qué se puede leer y qué no se puede leer. Las censuras son de tiempos de dictadura. En democracia, libertad y transparencia. Usted y ese rechazo también es de las madres y familiares detenidos desaparecidos. Ellos dicen que muchas veces tirar cualquier tipo de información termina desviando las verdaderas investigaciones y que en realidad a través de un documento que leyeron en la Asamblea de la Institución Nacional de Derechos Humanos aquí en el Parlamento mismo, lo hacían responsable a usted, ministro, de dar esa información. Con el mayor de los respetos, el proyecto de ley establece en su artículo 2 la protección de cualquier circunstancia privada o íntima que pueda afectar la dignidad de las personas. Está el texto expreso, es decir, que ese no es argumento. Vuelvo a reiterar, hay que poner las cosas en el centro. O hay voluntad política para conocer la verdad y que todos los uruguayos, el que quiera, pueda acceder a ella, o vivimos en un mundo donde hay unos pocos, en un país donde hay unos pocos que dicen que lo que puede leer cada uno y lo que no puede leer. Yo no admito censuras en una democracia. Ahora, ministro, usted habla de verdades, pero muchas de sus comentaciones de inteligencia militar está llena de falsedades. Ese es el planteo que viene de algunas organizaciones sociales, que se haría pública información que difama a personas. Seguramente usted tuvo acceso a una información porque afirma cosas. Yo no sé si son verdades o mentiras. Usted las sabe, yo no. Yo quisiera tener el mismo derecho que tuvo usted a acceder a esos archivos, que lo tengan todos los uruguayos y que cada uno con libertad diga, y según su análisis, qué es verdad, qué no es verdad y a qué dice. ¿Hay que depurar, ya que lo habla el ministro, porque es una de las cosas que se critica, si se va a depurar o no toda esta información o se va a sacar como está? A ver, vamos por partes. Esto pasaría a una nueva sección del Archivo General de la Nación, que es donde está el conocimiento técnico, no solo para manipular documentos, sino para asegurar algo muy importante, que es lo que se llama la cadena de custodia. La cadena de custodia significa hacer todo el camino desde cuando llega un documento, tener claro el contenido, tener claro por qué manos pasa, tener claro que cuando sale de las manos de alguien el documento está igual que cuando lo recibió, que no hubo adulteraciones, que no hubo documentos que se eliminaron. Lamentablemente, nosotros no podemos asegurar, nadie puede asegurar, que la cadena de custodia se haya protegido en el manejo de documentos que se hizo en los años precedentes. Acá la idea es trabajar esto con mucho profesionalismo, con muchas garantías, para que se esté seguro todo el país de que los documentos se están manejando con todas las garantías que requieran. ¿Qué comentarios surgieron de parte de los legisladores? ¿Qué plantearon? Porque usted decía que hubo como una especie de resistencia en su momento. ¿Ahora hay intención de avanzar? La intención de la coalición de gobierno es avanzar y que se pueda acceder con libertad toda la información que está en estos archivos. Tal es así que ayer mismo se votó en la comisión. Por un lado, señalando que había cierto apuro porque estaba la rendición de cuentas y que muchos de ellos integran la rendición de cuentas, lo cual es verdad. Ahora, también es verdad que los plenarios están suspendidos también por la rendición de cuentas. Yo no tengo previsto plenario. ¿Para qué va a apurar en la comisión si después no lo vas a refrendar en un plenario a corto plazo? Eso sí me llamó también la atención. Después se dijo que bueno, que en realidad también había que apurarlo porque se necesita también plata en la rendición de cuentas, encontrar plata en la rendición de cuentas para esto, que no se trató en diputados, así que sería algo nuevo en el Senado, porque habría, la mayoría de la tarea la haría el Archivo General de la Nación, pero algunas otras situaciones tendrían que ser tratadas aparte, y para eso necesitan recursos. Eso fue lo que fundamentó Jorge Gandini. Vamos a estar escuchando esa discusión luego de estos consejos comerciales. Vamos a escuchar primero a la senadora Sandra Lasso, una senadora Lasso que estaba bastante enojada. Por un lado hay que destacar que cuando el ministro cada vez que habla de este tema dice que hubo ocultamiento de información, habla claramente de los gobiernos del Frente Amplio. Y bueno, en realidad hubo situaciones que tienen que ver con el tema de los derechos humanos, tribunales de honor que abonan en esa teoría de un ministro de defensa que era del sector político, hoy fallecido, pero que era del sector político de Sandra Lasso, como Eleuterio Fernández Huidobro, que también se marcaba que tenía una defensa muy ultranza del ámbito militar, pero no solamente al parecer del ámbito militar contemporáneo, sino que también con el que tenía que ver con las situaciones que habían pasado en situaciones vinculadas a la dictadura militar. Entonces era difícil a veces conseguir esa información. Ella lo que dice, bueno, es que gracias al Frente Amplio empezaban a entrar a los cuarteles porque hubo un acuerdo entre la Universidad de la República y el gobierno para que empezaran a ingresar los antropólogos a encontrar lo que ella llamó la cal y los huesos. Lo cual sí ha sido un paso fundamental. No sé si consiguió la apoyatura o si se mantuvo la apoyatura concerniente a la temática vinculada a todos los gobiernos, a los 15 años de gobierno de frente, porque hubo críticas también de los propios antropólogos. Pero más allá de eso, manda al ministro Javier García a que se ponga un banquito en la cárcel de Domingo Arena y hable allí con gente que sí le puede contar verdades. Cosa que sabemos todos y que es algo que los madres y familiares de detenidos desaparecidos vienen pidiendo, que es información de calidad, y que esa información de calidad la tienen los militares de Domingo Arena, de Guardia Republicana, los que están presos allí, y también en el propio ejército, en las propias Fuerzas Armadas, ellos también se dice que allí la información está. El tema es que ese banquito no lo puso tampoco ni Mujica, no lo puso Tabaré Vázquez, y no lo puso tampoco Fernando Huidobro, y no lo puso tampoco nadie de Frente Amplio. Es decir, está muy bueno que Javier García vaya con un banquito y pida la información, pero esa información la tenía que haber perdido también el Frente Amplio y nunca la pidió. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Sandra Lasso del MPP. Nada, nosotros solicitamos tiempo para el estudio de este proyecto. No nos negamos a estudiarlo como corresponde. Lo que sí nos negamos es que se dé un tratamiento exprés cuando estamos hablando de un tema tan importante y de tal sensibilidad. Por lo tanto, queríamos recibir algunas delegaciones en aras de profundizar sobre algo en lo que el Frente Amplio siempre estuvo dispuesto y de hecho lo hicimos saber. Entre 1985 y 2006, 2008, en realidad, poco se hizo. Hubo algún atisbo allí en la Comisión para la Paz, pero en realidad hubo más para ocultar que para informar. Basta con ver el significado de la ley de caducidad, ¿verdad? El ministro, cuando habla de la información, por lo general intenta expresar que ahora se va a dar toda la información porque antes se ocultó. ¿Hay un relato en ese sentido? En el año 1985, durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, se vota la ley de caducidad. No la votó el Frente Amplio. Se encontró allí un argumento para que determinados casos quedaran por fuera, y ahí se investigó y se encontraron datos. Los huesos, la cal, que cada tanto resurge, es la información que en realidad sabemos. Si quiere saber el ministro verdades, que agarre un banquito, se siente en Domingo Arena a esperar que quienes tienen algunas verdades que decir, la digan. ¿Sabe por qué? Porque le haría muy bien también a unas Fuerzas Armadas que hoy cargan con una mochila de lo que hicieron algunos señores. Entonces, no se puede venir con un discurso de quiero conocer la verdad, porque en realidad hay algunas verdades que están bastante contaminadas. Yo no sé lo que contienen esos archivos, pero si alguien quisiera hoy salir, ¿por qué salieron los archivos estos que de público conocimiento en redes? ¿Qué hay detrás de eso? El senador Gandini dice, yo no quiero saber, yo sí quiero saber. Porque ¿sabe qué? Aparentemente detrás de esa filtración y puede haber la intencionalidad de dejar al descubierto algunas debilidades institucionales. Yo creo que en materia de derechos humanos, en materia de conocer la verdad, hay que hablar menos, ser un poquito más discreto y hacer más. Yo creo que durante los gobiernos del Frente Amplio se hicieron múltiples acciones, entre ellas un convenio entre la Universidad de la República y Presidencia que permitió el ingreso a los cuarteles, que desde 1985, a ese momento en que gobernó el Frente Amplio, no existió esa posibilidad. Entonces no se le puede decir al Frente Amplio, es una falta de respeto decirle al Frente Amplio con un relato cuya intencionalidad sí desconozco, decirnos que no hicimos nada. ¿Sorprendió que los legisladores del oficialismo no aceptaran que vinieran delegaciones sociales a la comisión? A mí me sorprende la celeridad con la que pretendían aprobar un proyecto. Es más, sucedieron cosas. Allí no estaban la totalidad de quienes podían aprobar este proyecto. Y porque no estaba Manini. Manini Ríos se había ido y lo tuvieron que salir a buscar. En realidad lo empezó a llamar por teléfono Jorge Gandini. Al final estaba en el despacho en una reunión, pero Gandini le pidió que terminara con esa reunión y viniera a votar porque estaban 4-4 y necesitaban votar 5-4. Y lo querían, reitero, sacar sí o sí en la jornada de ayer. ¿Por qué? Bueno, lo explica el propio Gandini. Detenidos y familiares detenidos desaparecidos manifiestan que con este tipo de información lo que hacen es desviar las verdaderas investigaciones, que tiran este tipo de información muchas veces del Ministerio de Defensa, se lo decíamos también al ministro Javier García, y lo único que hacen es complicar la investigación. ¿Qué lectura hace usted? No es la verdad lo que queremos. La verdad se compone de una cantidad de elementos. Seguramente es la justicia la que tiene que actuar en estos asuntos y está actuando. Esto no es la justicia, estos son elementos que se encontraron, que están bajo tres candados, encerrados hace años, y la idea es que en lugar de que alguno que vaya a saber de qué manera accedió a todo parte y lo publica en sitios fuera del país, en lugar que eso suceda, esté en el Archivo General de la Nación y ustedes los periodistas, los investigadores o los interesados puedan ir allí. ¿Esa es la verdad? No. Ahí están los archivos, nada más. ¿Y en su opinión por qué cree que desde la oposición o del Frente Amplio no se acompaña a esa iniciativa a publicar todos estos archivos? Bueno, es un tema muy sensible donde hay opiniones como la que se acaban de decir, madres y familiares, tiene una visión diferente. Nosotros creemos que no puede seguir esto guardado bajo varios candados, tiene que conocerse, porque si no hay unos que tienen esto o tienen parte y lo manipulan. Ponen los que les sirve a ellos, entonces que vaya todo. ¿Qué pasa con los recursos? Mencionaba recién fuera de nota que esto va a implicar algún ingreso a la rendición de cuentas para poder asignar recursos. Bueno, esta era una de las razones porque nosotros no queríamos que quedara para el mes de octubre. En la medida que se crea esta sección en el archivo, vamos a tener que encontrar algunos recursos, no son muchos, pero agregar algunos recursos para que se pueda digitalizar todo, ordenar, es decir, haya, no para contratar personas, pero sí para hacer funcionar este componente del archivo. Parte de lo que decía el senador Jorge Gandini. Nos vamos. Mariana Amaro allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue mañana de radio.